Sábado 29 de noviembre. Poseerán el reino por los siglos. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. Comentario al Evangelio por Sor Inmaculada de la Cruz. Las palabras del Evangelio de Lucas me hacen recordar un cuadro que vi recientemente, en el que por medio de animales se nos presenta la misión del cristiano hoy día. En el centro, un mastín blanco precioso. Enfrente, un rebaño reposa tranquilo paciendo en un prado verde. A la izquierda, un lobo feroz, rabioso, con las fauces dispuestas a devorar el rebaño. A la derecha, una liebre corretea sin darse cuenta de la tensión del momento. Así es la vida del cristiano. El mastín mira de reojo al lobo, vigilante para no dejar que se abalance sobre el rebaño. Representa las tentaciones del enemigo, los males que nos acechan. Pero a la vez, también mira de reojo a la liebre, que simboliza las inquietudes de la vida que, con su superficialidad, distraen de lo esencial de la vida cristiana. El mastín no se deja manipular ni por unos ni por otros. Es fiel a su misión de defender al rebaño y de mantenerse ecuánime en la fe y en la presencia del Señor. Vigilancia y oración son las dos actitudes a las que nos invita el Evangelio de hoy y que pedimos al Señor con todo nuestro corazón. Todo esto nos ayudará a comenzar el año litúrgico con un corazón renovado y entusiasmado por este nuevo Adviento que el Señor nos regala. ¿Cómo puedo avivar la esperanza en medio de las dificultades que me acechan? ¿Qué necesito potenciar en mi vida de fe para confiar más en el Señor y no tener miedo de entregarle mi vida? ¿Cuáles son los afanes de la vida que me distraen de la presencia de Dios? ¿Cómo puedo ahondar más en la oración y la fidelidad al Señor? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.